Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. La música puede ser una manera de mirar el mundo, y aquí cada semana nos encontramos con un especialista de cómo pensar la música desde un punto de vista filosófico. Ese personaje es Juan Lamarche, filósofo de profesión, quien hoy nos trae una nueva canción para analizar. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy bien, Seba. Bueno, hoy traigo un tema de Fabio Herrera, que me dijo que iba a estar escuchando, pero siempre tengo una duda yo, porque hace tantas cosas, Fabio. Pero bueno, supongo que sí. El tema se llama Milenaria, ¿sí? Es difícil analizar los textos, digamos, de algunos poetas, sobre todo los poemas de Fabio, porque si bien es cierto hay referencias concretas, tiene una cosa surrealista, ¿sí? Muy, muy abierta, ¿no? Y una concepción cósmica de la vida, ¿no? Cósmica de la vida, en relación a la naturaleza, etcétera, etcétera. Así que te voy a pedir que me vayas leyendo las estrofas. Tiene 5 estrofas, sí. Esta canción, Milenarias, de Fabio Herrera. 10 días duró ese resplandor, cegadora luz en el encuentro, la tierra pariendo su calor, poniéndole voz a cada ciego. Bien. Bueno, nos habla de una especie de encandilamiento, de un encuentro. El encandilamiento tiene que ver con la luz, ya lo hemos hablado acá, ¿no? Significa conocimiento implicado a la emoción, ¿no? Y acá está presente esa ceguera. Después dice, la tierra pariendo su calor. El tema de la tierra, ¿no? Presente, poniéndole voz a cada ciego. Es decir, aparece la voz desde el vacío, podríamos decir, ¿no? Desde el vacío. Como suele ocurrir en la inspiración poética. Continúa, así un viento Dios fue tropical, en verdes frutales sus lamentos, de caña la andina tempestad, y el Paraná espejo cancionero. Esto es muy interesante, ¿no? Identificar al viento con Dios, ¿no? Esto que ya lo hemos hablado en otros... refiriéndonos a otros poemas, ¿no? Esta identificación de la naturaleza con Dios. Fue tropical, dice, en verdes frutales sus lamentos, el calor, los frutales, de caña la andina tempestad, la referencia al norte, ¿no?, argentino, y el Paraná, espejo cancionero. El Paraná, que está tan presente en nosotros a través de esas músicas de Van der Mole, el Negro Aguirre, ¿no? Claro. Continúa la canción Milenarias, de Fabio Herrera. La luz que hay entre el mar y el latir de la sierra en sangre originaria. Sonido que el caracol deja oír desde horas tempranas milenarias. Bien. la luz que hay entre el mar y el latir, ¿no? La referencia al mar tiene que ver con una búsqueda de identidad, de que es un tema que le está preocupando mucho y al que está escribiendo cosas este Fabio. Y el latir de la sierra en sangre originaria, ¿no? Esta cuestión de Mar del Plata, que es mar y es sierra también, ¿no? Sonido que el caracol deja oír. La referencia al caracol, que es anterior a lo humano, digamos, anterior a lo humano. Desde horas tempranas, milenarias. Las horas tempranas del caracol y lo milenario, ¿no? Esa referencia a que en realidad nuestra cultura recoge una cultura de milenios, ¿no? Muy interesante. Hace referencia a lo ancestral, ¿no? Sí. Aquí en esto. La Amazonia es vértigo y cristal. África repica en sus tamboras y es piel de amapola ese cantar, así como Oriente en su memoria. Bueno, la referencia a la Amazonia, ¿no? Esta región cercana a Brasil, África repica en sus tambores, ¿no? La cosa negra que toman generalmente los uruguayos, pero que está cada vez más presente acá en la Argentina, ¿no? Piel de amapola, ese cantar, así como Oriente en su memoria. Bueno, la referencia a Oriente y a la memoria, se supone que la cultura viene de Oriente a Occidente, ¿no? Entonces, el Oriente significa ancestro. Y termina esta canción, Milenarias, la sonoridad es un candil hasta en el Antártico desierto. Y es juglar el sol de su reptil como un viejo sabio en cualquier pueblo. La sonoridad es un candil, la referencia a la música, ¿no? La música y la luz también, ¿no? Hasta en el Antártico desierto. Y es juglar el sol de su reptil, la referencia al animal, ¿no? Como un viejo sabio en cualquier pueblo. Este último verso me resulta emocionante realmente, porque está hablando de las sabidurías de algunos viejos en cualquier pueblo, ¿no? De esto Fabio sabe mucho, porque él es nacido en un pueblo. Yo también he vivido muchos años casi buena parte de mi vida en un pueblo. Bueno, y ahora vamos a escuchar la versión de Cristian Rodríguez, de Milenarias, ¿no? Cristian Rodríguez es un músico al que recibimos hace poco tiempo acá, en este programa. Presentó el disco Sudaca que tenés en manos. Exactamente, sí. Es del disco Sudaca. Ganador Revelación Cosquín en el 2002, que lo siguen invitando, ¿eh? Un cantante como hay pocos en Mar del Plata. Una voz muy especial, es contratenor, aquí no hay muchos que tengan ese registro de voz como tiene Cristian Rodríguez, que a su vez es integrante de la UNMAR, Unión de Músicos de Mar del Plata, y una persona solidaria, a quien saludamos afectuosamente, igual que a Fabio Herrera, gran amigo, gran compositor, poeta, escritor, actor, que siempre está acompañándonos y escuchando este programa también. Vamos a escuchar la música, Juan. Listo. De esta canción Milenarias que hoy analizó Juan Lamarche en su columna de Música y Filosofía. Resplandor, cegada la luz en el encuentro, la tierra pariendo su calor, poniéndole voz a cada ciego. Y el Paraná espejo cancionero, la luz que hay entre el mar y el latín de la sierra en sangre originaria, sonido que el caracol deja oír desde horas tempranas. África repica en sus tamboras y es piel de amapola ese cantar, así como Oriente en su memoria. La sonoridad en el antártico desierto y a juglar el sol de su reptil como un viejo sabio en cualquier pueblo. La luz que hay en el mar y el latín de la sierra en sangre originaria, rabia al silencio por lo mucho que perdí, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.